Continuamos en 5 por el peso, estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera. Yo me olvidé de preguntarle, ¿usted se acuerda el número de teléfono para comunicarse con la radio? Totalmente, 261-746-5759, las vías del WhatsApp, pueden mandar mensajito, audio, texto, pedir música, lo que guste. Y opinar. Bueno, y justamente para opinar y hacernos reflexionar, es que estamos hablando ahora con Domingo Jofré, él es integrante de la Asamblea de Hachal, una asamblea histórica, si se quiere, desde aquel derrame de Veladero que pasó en San Juan en el 2015. Así que es por eso que, como decía, hablamos con Domingo. Buenas tardes, Domingo, ¿cómo le va? Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. De que justamente acá habla Ángel Basile, Darío Figueroa. Bueno, contanos un poquito, 6 años ya de este derrame. 6 años del derrame y de que empezamos a perder batallas también nosotros, ¿no? Y bueno, y ganar algunas, porque este camino ha sido bastante largo. Nuestra asamblea nació unos meses antes del derrame de Veladero, cuando querían meter una mina de uranio en un área protegida acá, a 20 kilómetros del casco céntrico de Hacha, en una zona que se llama La Ciénaga. Uh-huh. Ahí nos enteramos nosotros y nos pusimos de pie, y todo el pueblo se puso de pie. Ahí nació la asamblea Hacha No Se Toca, por eso se llama así. Uh-huh. Y logramos frenar ese proyecto, pararlo tajantemente. Qué y bien. Ese fue un triunfo muy importante que tuvimos. Después vino lo del derrame de Veladero en septiembre del 2015, y ratificamos nuestra presencia como asamblea, ¿no? Claramente. En ese hecho tan doloroso y que lamentablemente hasta el momento sigue impune. Y no solo el hecho sigue impune, sino que la mina sigue trabajando, porque esa mina que viola la ley, que es la mina Veladero, está trabajando, violando la ley de glaciares, afectando glaciares en zona glaciar y periglacial, con varios derrames reconocidos por ellos y otros tantos ocultos formalmente, pero que nosotros, de acuerdo a los análisis que se realizaban mes a mes, hemos detectado que hubo derrames porque hubo picos de mercurio en el agua del río Hachal. Uh-huh. Una mina que no solo sigue trabajando, sino que amplió, hizo otro valle de lixiviación sin consulta a la población, sin informe de impacto ambiental, sin declaración de impacto ambiental, sin consulta, y amplió su vida útil 10 años más, también sin preguntarle a la gente, con una impunidad total que solamente le puede garantizar el gobierno de la provincia y el gobierno nacional también, porque también hay que decirlo. Sí. Ahí justamente tocaste la tecla en la pregunta que te quería hacer, porque el gobernador actual y el gobernador que se fue, los dos son claramente promineros. Y dos crápulas extractivistas que no les importa el futuro de toda una región y que han señalado a la zona noroeste de la provincia de San Juan como una zona de sacrificio. La cordillera es sacrificable en este sector para esos dos señores, pero los sucesivos presidentes de la nación están sabiendo perfectamente qué es lo que pasa, y no solo lo están permitiendo, lo están propiciando, porque no solo permiten lo que está ocurriendo en Veladero, sino que aplauden otros hechos como el proyecto José María, otros avances como lo que pretenden hacer en Mendoza, como lo que pretenden hacer en Chubut, como uh-huh. lo que pretenden seguir haciendo en Santa Cruz, como lo que pretenden hacer en Jujuy. Quieren reventar nuestra cordillera porque ellos dicen que necesitan dólares. ¿Y el oro quién lo paga? No lo pagan. Ni siquiera es una cuestión económica, porque el oro que sacan las empresas multinacionales no lo pagan, solamente devuelven un porcentaje mínimo, ínfimo, de un 3% mentiroso que se convierte en un 1,5% después que le descargan los gastos y los costos que tienen operativos ellos. O sea, lo que está ocurriendo, perdóneme el término, compañero, es un hijeputés. Porque no solamente están destruyendo y contaminando el territorio, se están llevando riqueza para otros lados, riqueza que no están pagando. Tal cual. Son tan crápulas que cuando dicen estamos exportando oro por miles de millones, pregúntele dónde están los miles de millones. No están. No, menos después del acuerdo que hizo Macri, ¿te acordás? pero por supuesto, en su gobierno, incluso, que ya venía con una licencia del gobierno anterior. Les bajó las retenciones, les bajó las retenciones. Ahora están por hay otro proyecto que se llama José María acá, que va a usar 30 veces más agua que Veladero. Imagínate. Sí, sí, el proyecto José María, la declaración de... Domingo, para que la gente entienda o sepa, el proyecto José María es el que está en el límite con La Rioja. ¿Es así? Exactamente, y es un proyecto mentiroso, porque no solo mintió en la cantidad de agua que va a usar, sino que miente diciendo que es un proyecto. José María es solo una partecita de un gran proyecto que se llama Constelación, que incluye varios José María. Y ese José María solamente va a usar 30 veces más agua que Veladero. Wow. Está comprometiendo seriamente glaciares, periglaciares y glaciares de roca. Está pegado al límite con La Rioja, pero comprende, y por eso te digo que es mentiroso, comprende el proyecto Constelación, del cual José María es la punta de lanza, comprende parte del territorio de La Rioja y parte del territorio de Chile. Están pretendiendo hacer un paraíso para ellos, pero es un paraíso de destrucción en toda esa zona. ¿Y qué va a pasar con nuestra agua si es el lugar donde nacen los ríos? ¿Cómo puede ser que un funcionario que dice estar representando al pueblo, concejal, intendente, diputado, gobernador, presidente, los diputados nacionales y los senadores nacionales, estén sabiendo esto y no estén diciendo nada? ¿Cómo puede ser? ¿Se les termina la grieta? Ahí es donde se termina la grieta. ¿Somos nosotros la grieta? ¿O qué está pasando? ¿Cuál es el verdadero poder que está gobernando? ¿El extractivismo? No hay lógica. No hay lógica en que tengan que seguir haciendo este tipo de cosas, comprometiendo el futuro de territorios completos. A nosotros nos rompe la cordillera y es romper el futuro de una tierra que ha sido toda la vida agricultura y turismo. Y ahora solamente depende de los planes sociales y de que algunos puedan conseguir trabajo en la minería, porque no tienen otra alternativa. Nosotros contra los trabajadores jamás, nunca, han sido metidos en un brete para que no tengan otra alternativa que esperar conseguir ese trabajo o seguir viviendo de las dádivas del gobierno. Justamente, Domingo. Somos un territorio riquísimo, riquísimo en cuanto a potencial agroeconómico, en cuanto a potencial agroturístico, en cuanto a un potencial que no ha sido nunca tenido en cuenta, ha sido conspirado en forma permanente para tener que caer en esto, ¿no? Eso de ser área de sacrificio, de ver que la gente está vulnerada, que está llevada prácticamente a la desesperación, en la pobreza, para pedir o para soportar que venga otro proyecto y este en una de esas tal vez le dé trabajo, pero estás contaminando el agua. Y bueno, pero no nos está quedando otra alternativa. Y eso es una responsabilidad absoluta de quienes gobiernan, que son tan perversos que le dan a la gente la posibilidad de morir de hambre o envenenar el territorio. Tal cual. Yo me acuerdo que en algún momento, dos acotaciones a lo que hablaste, y para que vos desarrolles, ¿no? Una, zona de sacrificio se le considera porque es una zona inhóspita de acuerdo a ciertas nomenclaturas, ¿no? Y si hay algo que está lleno de vida, es la montaña y el desierto están llenos de vida. Lo que pasa es que no la ven o no es vida gigante, qué sé yo, un animal inmenso para que lo pueda considerar o lo pueda llegar a tapar esta gente, ¿no? Y otra, que Hachal, yo me acuerdo que en su momento, Hachal, la cebolla de Hachal era famosa a nivel nacional y hoy es nadie quiere comprar nada que esté cultivado allí. Nuestras cebollas, nuestros membrillos, nuestro trigo, nuestra alfalfa han sido los mejores. Nuestra agua negra, nuestro mogna, nuestros coloraditos, nuestro río, nuestra garganta del diablo, todo eso es nuestra riqueza turística. Todo eso ha sido abandonado. Y no se le da la explotación saludable no me gusta el término, ¿no? Eso de explotación, porque explotar es eso, es volar. Pero sí el aprovechamiento de toda esa riqueza que tenemos acá no se ha realizado. Podría hacerse nuestros tomates, fábricas de tomate, la exportación de cebolla, los subproductos que puede estar generando, la fábrica de membrillo, la pasta sulfitada de membrillo, la exportación de nuestros pastos de engorde. Todo eso podría generar cientos de puestos de trabajo para cubrir las necesidades de un pueblo que tiene más de 20.000 habitantes. Y sin embargo, no se hace. Y lo otro que me hacía referencia era al comienzo. El tema de que se lo considera solo de sacrificio porque no hay vida para las empresas, ¿no? No hay vida que se pueda ver ahí, y lo cual es una mentira rotunda. Claro, en la zona de San Guillermo, que es en el corazón de la reserva de la biosfera de San Guillermo, porque es una reserva de la biosfera, un parque nacional, es el lugar que ha sido declarado como el santuario de la vicuña, el lugar de reproducción de la vicuña, que es un animal que está en peligro de extinción. Pero más allá de esa maravillosa flora y esa maravillosa fauna que existe en todo el territorio, hay otra cuestión que es la importante. En ese lugar están los glaciares regulando el aprovechamiento hídrico que la cordillera nos brinda. Porque es la nevada que se congela, que se hace glaciar, que el glaciar mantiene para que siga escurriendo lentamente y poder garantizarnos el agua a los valles que están más abajo, y con el agua existe la vida. Si no existe el agua o si el agua está contaminada, lo demás no existe más nada. Los oasis que sanjuaninos, mendocinos, riojanos hemos logrado construir en nuestros valles tan áridos pero a la vez tan fecundos, ha sido precisamente por el manejo criterioso del agua que viene de la cordillera. Tal cual. Y eso no se está respetando. Tan básico, tan sabido y tan heredado del conocimiento y la sabiduría de nuestros antepasados, que esta gente no lo está respetando. No lo está respetando. Volando montañas enteras, convirtiendo montañas en agujeros oscuros de contaminación, haciendo valles de lixiviación que tienen el tamaño de valles enteros donde van los desechos, donde se realiza la lixiviación, que es triturar la roca, ponerla en un valle y regarla con agua con cianuro, y eso va quedando, se extraen solo lo que les interesa a ellos, pero va quedando todo lo demás. Es indecible el daño que provoca en todo el terreno, en todo el territorio donde se instalan estos proyectos. Es inimaginable. Las generaciones que vengan van a lamentar mucho lo que no supimos defender, lo que algunos defendimos, otros tal vez no pudieron, y otros, muy pocos, pero los más responsables de todos, no quisieron. Domingo, y la última pregunta, ya te libero porque sé que tenés que ir a trabajar. ¿Cómo continúa la lucha hoy en Hachal? Sé que la policía es funcional a esta minería, pero ustedes siguen firmes. ¿Cómo continúan con la lucha? Nosotros hemos recibido, desde que nacimos contra el uranio, el apoyo total de la sociedad. En aquel momento éramos 10.000 personas marchando por las calles y la otra 10.000 aplaudiendo las veredas. Después la corporación ha ido haciendo mella en nosotros. Mucha gente que nos quisiera acompañar, pero no puede porque pierde sus contratos, porque no puede mostrarse. Y eso ha disminuido la cantidad de caras visibles. Sin embargo, somos más o menos 50, 60 personas activas que sostenemos la carpa a casi 6 años. Tenemos una carpa en la plaza, estamos realizando actividades en forma permanente, hemos hecho cientos de caminatas, hemos hecho hasta una bicicleteada a Buenos Aires, hicimos para defender la ley del glaciar, que ahora parece que quieren embatir de nuevo para modificarla. hemos hecho muchísimas actividades, incluso desde lo legal, desde denuncias, desde varias cuestiones, y seguimos como podemos, empujados por la pandemia, conectados de manera virtual, pero activos. Hemos logrado objetar formalmente el proyecto José María con los recursos que nosotros habíamos investigado, con nuestras razones, que son, de acuerdo a la ley, inapelables, pero sabemos que estamos enfrentando a gente que no le importa cumplir la ley ni nada por el estilo. Por tanto, nosotros estamos aquí, nuestra carpa sigue de pie. Hemos empezado de nuevo a hacer reuniones con protocolos creados por nosotros mismos, y vamos a seguir, porque entendemos que así como las distintas asambleas y agrupaciones emergentes que están enfrentando el extractivismo, nos ha tocado un tiempo en el que, más allá de que sea una corporación brutal la que está enfrente, la responsabilidad que tenemos nosotros es haber visto el monstruo y contárselo a nuestros vecinos para que poco a poco todos vayamos tomando conciencia, porque la conciencia colectiva es lo único que nos va a salvar de todo esto. Otra cosa no. Perfecto. Bueno, Domingo, agradecerte mucho la comunicación. Desde ya sabés que la radio La Mosquitera está para tu voz. Bueno, allá también está el Radio La Lechuza, que también... El Pocito. Grandes amigos. En El Pocito, nuestro, sí. Y, Lechuza, bueno... La Montonera. Exacto. Ahí está. Las radios comunitarias son otros hermanos. Perfecto. Y sí, siempre dando la voz a este tipo de cosas que los grandes medios prefieren hacerse los distraídos y mirar para otro lado. Así que agradecerte... Los grandes y los medianos también. No vayas a creer, nosotros, donde siempre nuestra libertad ha sido irrestricta, ha sido en las comunitarias. En las otras depende del favor del viento, pero nuestra libertad irrestricta ha sido en las comunitarias, siempre. Bueno, perfecto. Y bueno, y si no te ofende, más adelante volverte a llamar. Para mí es un gusto, es un orgullo, un honor, saber que estamos hablando con gente que la lucha desde las comunicaciones de la misma forma en que nosotros lo hacemos a nuestra manera y con lo que tenemos al alcance. Así que reciban un abrazo y, bueno, son bienvenidos cuando quieran. Bueno, allá vamos a ir en cualquier momento. Ahí estaremos, por agua negra. Hasta siempre. Chao, un abrazo a Darío también. Abrazo enorme. Abrazo enorme. Domingo. Bueno, adiós, chao. Muy interesante charla con Domingo a 6 años del derrame, que el derrame... contundente, porque hubieron varios. Hubieron, ¿no?, varios antes, hubieron después. Varios después. Uh-huh. Lo que pasa es que ese no se pudo tapar porque fue tan grande, que bueno, fue noticia a nivel mundial.